Y bueno, y nos vamos, ya nos vamos a otro tema, y el tema tiene que ver con también, ¿no?, estas políticas de ajuste y de vaciamiento que hay y que está afectando muchísimo la salud. Lo estamos tratando en estos días, y no es menor lo que hemos escuchado ya con respecto al cómo lo afectó esto al Hospital Posadas durante estas últimas semanas, la cantidad de despidos que ya llevan en una semana 80, pero bueno, sabemos que en el año, y si nos ponemos a contar, es muchísimo más. Y ya estamos comunicados con Luis Schucher, que es camillero del hospital. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día, Bueno, Luis. Gracias por atendernos, ¿eh? sí, estamos viendo esto, ¿no? Lo que significa que es un vaciamiento, qué es lo que están haciendo, y bueno, vemos que cada vez son más. En esta sola semana, 80 despidos. ¿Cuántos despidos han ocurrido desde principio de año, por ejemplo? Incluso podría retrotraerme un poquito más y desde que asumió esta gestión ya pasan los 1.000 despidos. Este año empezaron con 120 a principio de año, entre los cuales estuvo mi despido. Después de estar 20 años contratado, después hubo jubilaciones compulsivas a compañeros que no habían terminado, no habían iniciado su trámite jubilatorios, y ahora con el correr de los días están despidiendo un montón de profesionales, con el consecuente cierre de servicios, operaciones que se suspenden, donde no solamente dejan gente en la calle, sino que dejan a un montón de pacientes sin la posibilidad de atenderse. Y también está bueno explicar que lo que ellos dicen de los despidos y lo que es la realidad de estos despidos, ¿no? Sí, por supuesto, porque intentan esgrimir un discurso que hasta la gobernadora Vidal el otro día públicamente dijo que era porque había un grupito de gente que no quería acatar los horarios, cuando en todos los telegramas se plantea que es por una reestructuración, con lo cual se cae fácilmente esa mentira. Aparte, intentar instalar la idea de que hay ñoquis, cuando hay gente que trabaja 15, 20, 25 años y que Claro. a partir de su actividad está más que probada en el hospital, es un discurso siniestro. Sí, es tremendo. Hemos escuchado estos días a muchísimos de distintos lugares, de distintos puestos que tienen en el hospital, y hablaban también, ¿no?, de la pérdida del trabajo, lo que significa esa pérdida de trabajo para todos ustedes, y también lo que significa la falta de salud que se viene con esto. Sí, por supuesto. Por ejemplo, dejó de funcionar el servicio de cirugía cardiovascular infantil, que es uno de los pocos hospitales que tenía un equipo que se podía encargar de hacer operaciones de corazón para niños. Con lo cual, eso es una política criminal la que está llevando adelante este gobierno, vaciando, desfinanciando el hospital, que actualmente el Hospital Posadas tiene 127 especialidades y están buscando que cada vez haya menos, Claro, sí. favoreciendo la medicina privada desde ya. Bueno, también está vos justo acabás de nombrar, ¿no?, esta renuncia del doctor, que es del equipo de cirugía cardiovascular infantil, y que todo su equipo también renunció. Sí, es así. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que de alguna manera se intenta demostrar, ¿no?, con todo esto de parte de ustedes, la fuerza, que hacen desde los trabajadores? Sí, porque no solamente peleamos por nuestro puesto de trabajo, sino por la salud pública. Porque, como te decía antes, a la par de cada familia que buscan dejar en la calle, también hay servicios que no funcionan más, como el servicio de síndrome de Down. Echaron especialistas en columna, neurocirugía. Todas especialidades que además le ha llevado años formarse, y en simultáneo que despiden gente, toman trabajadores en situación más precarizada todavía, porque en el último año ingresaron más de 1.000 monotributistas en el hospital, sin relación de dependencia. O sea que es un plan de conjunto que se está sintiendo en todo lo que tiene que ver con el Estado, que es achique, despidos, precarización, mientras se fuga un montón de plata. Ayer justamente charlaba con un compañero que me contaba que en lo que va del año se fugó el equivalente a 22 presupuestos anuales de salud, con lo que es toda la fuga de dólares del país. Claro, Entonces, no claro. es un problema solamente de que no hay plata, sino a dónde va la plata, porque son 22 presupuestos los que se fugaron hasta ahora. Y los insumos, ¿cómo estaban trabajando ustedes, ¿no?, con los insumos? Con los insumos, incluso en líneas generales había, pero hubo un cambio en los últimos 2 años, donde se favoreció los negocios con empresas farmacéuticas ligadas a distintos directores o al gobierno, donde en vez de comprar directamente con proveedores, compraban con subsidiarias de proveedores que encareció enormemente los productos, y un hospital que recibe miles y miles de pacientes requieren también muchísimos insumos. Por eso detrás de todos los insumos, incluso de las obras, de las planificaciones que se hacen en el hospital, está íntimamente ligado al negocio de la obra pública, donde se sobrefacturan obras permanentemente. Y lo mismo pasa con los insumos. Estamos conversando con Luis Sucher, camillero del Hospital Posadas. Detrás de estas decisiones, porque el hospital depende directamente del ministerio, del ex ministerio ahora de salud, ¿correcto? De la nación. Depende de jefatura de gabinete. Es un hospital nacional. De jefatura de gabinete. Ajá, bien. Esa era una de las preguntas. Y la otra es, ¿los directores son los responsables de estas medidas o entonces es jefatura de gabinete la responsable de estas medidas que se están tomando en el Posadas? Los directores son aplicadores de una política de Estado. Correcto. Que tanto modernización, que fue la que llevó adelante toda la primera tanda de despidos, el Ministerio de Salud en ningún momento se pronunció, y toda esta gente viene a aplicar un plan que es destruir la salud pública. Son funcionarios de una política de Estado. Con lo cual no quita que lo han hecho con una brutalidad enorme, utilizando todo tipo de artilugios, desde patotas hasta amenazas, hasta militarizar el hospital, para crear un clima de mucho terror entre los trabajadores, pero que también eso tiene un límite, como se pudo ver en las últimas semanas, donde claro, sectores de profesionales salieron ya a denunciar que así no se puede trabajar más. Claro, y a su vez también, vos señalabas recién, una conducta de aprovechamiento de la circunstancia para hacer sus propios negocios, ¿no? Totalmente, porque la caja del Hospital Posadas es multimillonaria. Claro. Estamos hablando de uno de los hospitales más importantes del país, que tiene un área de influencia de casi 7 millones de habitantes. Claro. Y por el nivel de sus especialidades, viene gente hasta de países limítrofes a atenderse. Entonces es un negocio redondo. Claro, sí. Sí, me imagino que, bueno, ya venimos hablando el tema, ¿no?, del recorte en salud, esto de pasar de ministerio a secretaría, y me imagino que eso también en la diaria debe influir, ¿no?, o va a influir de dónde vienen los fondos para sostener el hospital. Claro, y seguramente al bajar el rango de ministerio a secretaría, los presupuestos se van a licuar, porque se van a hacer en general junto a otros ministerios, achicando enormemente los mismos presupuestos. Es más, ahora en poquitos días ya tiene que estar el presupuesto de este año, que establece un recorte de 500.000 millones de pesos. Claro, eso claro, va a salir de salud, de educación. El ajuste viene por ahí. Se paga con vidas. Por eso es tan terrible todo lo que está pasando. Luis, ¿cómo respondió a lo largo del año, además, si hubo variantes o no, la comunidad, si los acompaña o no los acompaña en las medidas de fuerza que ustedes han ido escalonando, han ido realizando a lo largo del año? Y la comunidad cumplió un rol muy importante, porque son los que vienen a atenderse. Claro. No son los directivos que tienen obras sociales, prepagas, donde tienen otro nivel de atención. Por eso es muy importante el apoyo de la comunidad. Hoy, por ejemplo, a las 11:30 va a haber una ronda en el hospital, donde sabemos que va a participar masivamente la comunidad. Claro. Los docentes que están peleando contra los problemas edilicios, de infraestructura, los estudiantes. Es muy importante que el conjunto de la comunidad, que son los que utilizan el hospital, lo defiendan. Está pasando ahora. Claro, te hago por mi parte una última pregunta. ¿Qué pasa? Vos decías que se han contratado 1000 monotributistas. ¿Qué pasa con esos trabajadores que se incorporaron a lo largo de esta gestión? ¿Se incorporan también a la lucha? ¿Acompañan la lucha? Y lamentablemente utilizaron esa medida para dividirnos a los trabajadores, porque al no tener relación de dependencia, en cualquier momento los pueden despedir. Entonces es muy difícil que participen de las medidas, aunque por abajo nos dicen que se solidarizan plenamente, que es totalmente injusto que no tengan ningún tipo de relación de dependencia, no tengan vacaciones. Incluso a muchos compañeros monotributistas, por ejemplo en el caso de enfermería, los dejan en un piso con 24 pacientes y al otro día no vienen directamente, porque es enorme el riesgo que ponen en riesgo la vida de los pacientes, ponen en riesgo su matrícula. Sí, claro. Y ahí es donde se empieza a ver cómo afecta concretamente la calidad de atención, toda esta precarización que se está llevando adelante. Claro. ¿Qué contestación, digamos, están esperando, ¿no? ¿Qué es lo que piensan que pueden hacer más allá de, bueno, hoy es la ronda, que como bien lo acabas de decir, pero qué otra cosa se podría hacer para revertir esta situación o a dónde apuntar? Para mí, como es un ataque generalizado, sería muy importante que se nacionalice el problema del hospital, que se tome como una causa nacional. Y después lo que está faltando y que faltó a lo largo de todo el año que pasaron los despidos es el rol de los sindicatos, que no lo han tomado seriamente, que han dejado pasar los despidos de una forma escandalosa y están en una tregua con el gobierno. Entonces sería muy importante que se pongan al frente y que llamen a medidas para derrotar este plan de ajuste del gobierno. Ahora, por ejemplo, está el paro del 24 y 25, que los trabajadores del hospital POFA lo tenemos que utilizar con todo para que se visibilice nuestra pelea, porque queremos volver a trabajar. Hemos dejado nuestra vida en el hospital, porque somos los que lo hacemos funcionar y no vamos a permitir que quieran destruir la salud pública. Bueno, Luis, bueno, muchísimas gracias. Ahora, por supuesto, 11:30 ahí se hace esta ronda y se la seguimos. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Luis Sucher, que es camillero del Hospital Posadas.